Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es miércoles 15 de octubre. A mi izquierda, Carlos Oraya. A los controles, Chago Gil. Y yo, Pedro García, quien te habla. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Partimos pues en pos de nuestros puertos más o menos habituales, esto es las recomendaciones intempestivas y una sección que se estrena hoy que se titula La Huella. Thank you. Esto era American Seed, The Queen's Delight, del Capitán Hume, de su trabajo Poetical Music. Recordarte que sigues en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada, que tenemos un teléfono a tu disposición por si quisieras participar a lo largo del programa. Anota, es 928-31-99-46. Y también decirte que puedes descargarte el programa de nuestro blog, también apunta, http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Aparte de eso, tenemos un email en el que puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier cosa que se te ocurra. Es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Un par de avisos, cosas que merece la pena tener en la memoria para esta semana. Decirte que el sábado, de 5 a 8, en la Plaza de la Feria, se va a celebrar un trueque. Ya sabes en qué consiste. Tú llevas cualquier objeto, libro, vinilo, CD, en fin, lo que te apetezca, y allí lo cambias por otra cosa que estará en los expositores. No hay dinero de por medio y se trata simplemente de intercambiar cosas. Pues una iniciativa muy interesante, y además siempre estimulante para encontrarse, ¿no? Para encontrar gente que tiene esa vocación de dar algo y recibir algo, ¿no? Seguramente algo que le gusta y recibir algo que le gusta también. O sea que recordamos que en la Plaza de la Feria, el sábado de 5 a 8, te puedes pasar con algún objeto e intercambiarlo por otro que veas por allí. Y también recordarles que el sábado 18 a las 7, frente al auditorio Alfredo Kraus, habrá una concentración y la lectura de un manifiesto contra la pobreza. Bien, bien, bien. ¿Qué día es? ¿Sábado? Es el sábado 18. Bueno, también recordar que este fin de semana en el Cuyás, pues hay función, actúan los Profetas de Mueble Bar con la obra de Bertolt Brecht, La boda de los pequeños burgueses, tanto viernes 17, sábado 18 como domingo 19. Y también, no sé exactamente las fechas, pero ya se anuncia la llegada de Lila Downs, que por lo menos a mí es una cantante que me interesa mucho, al SICA, dentro de lo que es un ciclo que se titula Mujeres y que seguirá desarrollándose durante los próximos meses. Bien, avanzarles, luego hablaremos al final del programa más con más detenimiento, avanzarles que el proyecto Esdrújulo parece que sale del túnel, que va a resucitar y que dentro de pocos meses podremos gozar nuevamente de ese espacio. Sí, recordarles que hace algunos meses estuvo aquí, en esta mesa con nosotros, en El Perseguidor, Antonio Aizpuru, y que nos comentaba el deseo, en principio, el potente deseo de rescatar un poco el Esdrújulo de la oscuridad y, digamos, darle otra oportunidad, no solo al Esdrújulo, sino a toda la gente de la ciudad que tiene ese impulso y esa vocación por digamos, la cultura de los lados, ¿no? Desde ras del suelo, ¿no? Y, bueno, como dice mi compañero Carlos, nos extenderemos durante el programa acerca de cuáles son las últimas noticias al respecto. Ahora vamos a poner un poquito de música. Thank you. Friends, Charlie Parker with the Streams. Ahora sin más dilación, vamos a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond. Gregorio Marañón viajó a Suiza para conocer a un antiguo alumno de Henri Frédéric Amiel, un tal Bernard Bouvier, quien le reprochó que en su libro En torno a su maestro hubiera descrito a este como físicamente vulgar. En la introducción a su libro La tentación del fracaso, Julio Ramón Ribeiro escribe: «Mi afición a los diarios íntimos data de muy temprano, desde que a los 14 o 15 años leí el de Amiel, en una edición en dos volúmenes que encontré en casa. El libro me apasionó, y a partir de entonces leí cuanto diario cayó en mis manos. Yo confieso no haber leído más que un extracto de los diarios que van desde 1839 a 1950, y teniendo en cuenta que empezó en 1847 a los 26 años de edad y lo abandonó días antes de cumplir los 60, ya cerca de su muerte, entonces lo admito, lo leído no es más que una pequeña parte del total. Sin embargo, después de leer el libro de Marañón, titulado Amiel, o de haber atravesado las páginas de los diarios de Tolstoy o Kafka, no he sentido el impulso de completar las 16.000 páginas que componen el diario íntimo de Amiel. La única semejanza entre este último y Pla o Cesare Pavese, por poner dos ejemplos más de escritores de diario, es la que une a Alicia Little con Lolita o la Beatriz de Dante. Todo y nada. Hay en Amiel un hilo invisible que le emparenta con el arúspice o el taxidermista, con el arqueólogo o el practicante de autopsias. Lo que Amiel plantea posee la misma sustancia que las aporías de Zenón o el comentario de Foucault sobre las meninas. Ha de llegar un momento en que excavar sea un movimiento horizontal más que vertical, más trabajo de cepillo o brocha que de pico y pala. Sin embargo, como en el Robinson Crusoe o en las aventuras del sueco Otto Nordenskjöld al Polo Sur, hay una pulsión que empuja a avanzar mientras se deja el camino repleto de reliquias, de paisajes helados y vacíos por el viento. Es un movimiento de aceleración como el que llevaba Charlie Parker a pasar las noches saliendo de un metro y entrando en otro, como el que empuja al derviche en lanzar un círculo con el siguiente. Las páginas de Amiel pertenecen a la historia universal del castigo, el de Sísifo o el de Prometeo. Se baja cada vez más, más concreto, lo llama él, en la entrada del viernes 7 de diciembre de 1849, hasta sacar a la luz las entrañas no del hombre particular, sino de todos los hombres. porque Tolstoy es Tolstoy siempre, pero Amiel es cualquiera. Llevó una vida que no difiere mucho de la que posiblemente llevaría un hombre como Kant, y me gusta imaginármelos paseando sobre un paisaje con nieve juntos, y por qué no, en medio de ellos también Robert Balzer, que quizá pensara en esos dos para sus hermanos Tanner. Escribir 16.000 páginas sobre la propia vida es como escribir ninguna, un gesto chandosiano a la inversa, tan estéril y tan sublime en su vacío. Quizá al final del trayecto, de ese túnel de palabras, salió a la luz para encontrarse mudo por fin y frente a frente al conejo de Cheshire. Yeah. Eso era el credo de la Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven. Hemos llegado a La Huella. Bueno, Carlos, el teatro en el cine es tan antiguo como el propio cine. Habría que remontarse a Georges Méliès, uno de los padres de, digamos, del cine o del cinematógrafo, de sus albores, como lo que se dio en llamar lo fantástico o lo social. Si los hermanos Lumière se decantaron por la llegada del tren, pues Méliès se decantó por filmar sus propios números de magia, ¿no? ¿Tú querías comentarnos algo de una opinión respecto al teatro y al cine de André Bazin, ¿no? Hombre, yo estaba estos días con el texto recopilado en el libro que es el cine de André Bazin, que lleva por título exactamente eso, teatro y cine. Y él, desde el principio, una de las diferencias que establece es que hay que separar muy claramente lo que es teatro filmado, a la manera, por ejemplo, en que Wells hace el Macbeth o Olivier hace el Enrique V, de ese otro cine que aprovecha las técnicas, las reglas del juego teatral para apuntalar lo cinematográfico. Y él dice, por ejemplo, que el teatro hay que buscarlo en el mudo, hay que buscarlo en el expresionismo alemán, hay que buscarlo en autores como Dreyer, por ejemplo, como Murnau, y que siempre ha estado ahí presente, y que no es ningún enemigo del cine, más bien todo lo contrario, es el que muy a menudo le ha dado guiones, el que muy a menudo le ha dado actores, y el que muy a menudo le ha dado ideas cuando este no las tenía. Sí, yo tengo anotado aquí la tradición alemana muy importante, que viene de Max Reinhardt, y que tiene un poco como Pope al Bertolt Brecht. Y antes, la diferencia del teatro y del cine en los albores del siglo XX tiene que ver con que el cine de repente salta del primer plano, que podría relacionarse de alguna manera con el teatro, para darse al movimiento, ¿no? Ahí tenemos ya después a los primeros italianos, Caviria, Pastrone, etcétera, etcétera, y sobre todo a Griffith, ¿no? El nacimiento de la nación, intolerancia, donde ya el cine, digamos, empieza a tener su propio perfil, ¿no? Se inventa el traveling, se inventa otro tipo de movimientos de cámara, se inventa el montaje, y evidentemente ahí sí que hay ya una separación entre lo que es teatro y cine, ¿no? Pero ciertamente el expresionismo alemán, el Kammerspiel, o algo así que se llamaba, ¿no? Donde están, pues, Lang, está Murnau, está Muni, están otros muchos que recorren casi toda la década de los 20, ¿no? Caligari, sin ir más lejos, ¿no? Exacto. En un momento dado, Bazin escribe: la comedia americana, mirada de cerca, no es menos teatral que la adaptación de no importa qué pieza de Boulevard o de Broadway. Construida sobre la comicidad de la palabra y la situación, la comedia americana no recurre con frecuencia a ningún artificio propiamente cinematográfico. La mayoría de las escenas suceden en interiores, y la planificación usa casi exclusivamente del campo y del contracampo para realzar el valor del diálogo. Absolutamente, lo que se llamaría el screenball. O sea, Luna Nueva, 20th Century, Howard Hawks, todos los grandes de la comedia, que además, hasta cierto punto, enlaza después en los 50 y en los 60 con la televisión. Es curioso, ¿no? Pero autores como Blake Edwards o Richard Quine, circunscribiéndonos concretamente a la comedia americana, agarran la parte de que les viene heredada del teatro y además suman en gran parte de la televisión. No solo Sidney Lumet, por ejemplo, con 12 hombres sin piedad, no deja de tener un aire con ciertos elementos teatrales, ¿no? Por no hablar de lo que supone de recuperación del antiguo Music Hall, de toda esta tradición del teatro, que las películas de los Mars o las de Buster Keaton o Laurel y Hardy muestran tan claramente. No, absolutamente, y eso también incluso nos retrotrae al Berlín deprimido de la posguerra, de la primera posguerra mundial, donde evidentemente el Music Hall no deja de ser teatro también en gran parte el Ángel Azul. Decimos estas películas un poco como ejemplos de casi una época específica, sí, o un cierto tipo específico, ¿no? Evidentemente, en la evolución del cine también evoluciona el teatro, y ya podemos mirar un poco lo que sería toda una institución, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que es el Actor Studio, ¿no? Podríamos comentar alguna cosa del Actor Studio, de lo que es el método Stanislavski, el Strasberg, Elia Kazan y los grandes actores que surgieron de esa especie de gran factoría, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una película como La Soga, de Hitchcock, ¿no te parece que en esa película el director sabe sacar provecho de situaciones que en el teatro no podrían ir más allá, quedarían estancadas, quedarían muertas, y sin embargo en el cine es capaz de alargarlas, de darles una vida nueva y de aprovechar lo que de teatral había en la idea, sin embargo hacerla puro cine? Absolutamente. Vuelvo a constatar que el teatro es un gran plano general, mientras que el cine te da esa posibilidad de llegar a los gestos más diminutos, ¿no? Lo que Rossellini llamaba el microscopio, ¿no? Incluso a intentar ir más allá y entrar dentro de los sentimientos de los personajes, ¿no? La Soga es un caso muy interesante porque Hitchcock, de alguna manera, aprovechando, como bien dices tú, adaptando esa obra de teatro y aprovechando la necesidad o el deseo de llevar todo lo más lejos posible las posibilidades cinematográficas, ¿no? De hecho, La Soga está hecha en un plano secuencia. Evidentemente tenía que cortar cada 10 minutos porque los chasis nada más que tenían 300 metros, ¿no? Y si tomamos eso en consideración y pensamos, como parece lógico, que el montaje es una de las claves del hacer cinematográfico, esta película, que apenas tiene montaje, encarnaría lo teatral. Lo más cercano a lo teatral posible, siendo cine. Sí, evidentemente, si dejamos aparte relativamente, porque eso sería otro desarrollo muy interesante, o sea, las adaptaciones wellesianas o incluso las de Richard Brooks sobre obras de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc, Dulce pájaro de juventud, La rosa tatuada, o incluso aquí entraría también Fassbinder, ¿no? Yo creo que ahí sí que se da el equilibrio, hasta cierto punto, perfecto entre las posibilidades del teatro y lo que el teatro puede aportar a un arte tan nuevo y tan grande en el sentido de las utilidades y de las técnicas que se pusiesen sobre la mesa, que es el cine, ¿no? Suele ocurrir que fueron hombres de teatro, hombres que trabajaron en el teatro, que eran incluso directores de teatro. No olvidemos, por ejemplo, a Berman, ¿no? Que querías. Hablábamos antes de un verano con Mónica, ¿no? Que aunque Berman también tiene muchos elementos de exteriores, Berman, de hecho, no solo tiene una visión absolutamente teatral en la dirección, en los actores que utiliza, etcétera, etcétera, sino que en los diálogos, ¿no? Repito, Fassbinder, pero no olvidemos también ciertas experiencias de Luchino Visconti, otro gran hombre del teatro contemporáneo, ¿no? Hay una frase de Bazin que creo que es la definición exacta de lo que él entiende por cine teatral y teatro filmado. Dice: hay directores que creen en la imagen y hay otros que solo creen en la realidad. Partiendo de esta definición, se puede, yo creo, que casi dividir el cine en dos partes claramente diferenciadas. Y él dice esta frase en relación, por ejemplo, con el expresionismo alemán, diciendo que a pesar de que intenta ser teatral, falla en un abuso de la imagen. Mientras que el cine documental soviético, por ejemplo, y creo recordar que alude a Dovzhenko, a Potemkin, dice que sin pretender ser teatral está más cerca de lo teatral por la presencia del personaje, más vivo. Pues ciertamente, sobre todo, yo creo que el expresionismo alemán además quería llevar más lejos, ya no solo, de hecho el personaje siempre va hacia el fondo y tienen un elemento muy importante de orden psicológico, los decorados, ¿no? Estábamos hablando de Caligari, pero podríamos perfectamente toda esa especie de visión arquitectónica del Metrópolis. Del Golem, sí. Incluso que llega hasta pubs, o sea, aunque sean retratos, ya sean más cerca o más lejos. Recuerdo ahora, por ejemplo, las que hizo a finales de los 20 con Louis Brooks, ¿no? Siempre parece que está en una dimensión no realista, ¿no? O que están intentando encontrar en lo onírico, en lo metafísico, una respuesta a las actitudes y a los desarrollos de los personajes más allá de lo que podría ser un documental, donde digamos que el personaje está más cerca de la pantalla, o sea, está más cerca además del espectador y de lo que transmite al espectador, ¿no? Hay un momento en que él habla de tres conceptos que son presencia, huella y ausencia. Con la palabra presencia se refiere obviamente a la presencia física del actor sobre las tablas, cosa que el cine nunca podrá hacer, es obvio. Con la palabra ausencia se refiere exactamente a eso, lo que el cine no hace. Y con la palabra huella habla de unas artes que él llama intermedias y habla de la fotografía y de cierto cine que aspira a la realidad, que aspira a la creación del personaje como si estuviera sobre las tablas. En ese sentido habla de una película que tú conoces muy bien, de Paisa. Ya, con respecto a lo de la ausencia, también hay que decir que el cine tiene la posibilidad de los silencios, mientras que en el teatro, también pudiéndose dar, son como más difíciles de asimilar, ¿no? O sea, la reina o el rey, en este caso la reina del teatro en gran parte es la palabra, lo que es la palabra y lo que sugiere la palabra y lo que la palabra tiene como guía para tú poder ir recorriendo junto con los actores in situ. Ese in situ es muy importante por lo que dices tú, porque lo que te da el teatro del in situ, del directo, no te lo puede dar el cine. El cine siempre está marcado por una distancia mecánica y que por eso de ello deriva que el cine, para emocionarnos o para atraparnos, utilice también otro tipo de técnicas, otro tipo de artes, como puede ser la pintura, como puede ser la música o como puede ser la danza, ¿no? Hay un momento en que Bazán dice algo muy gracioso, en mi opinión. Dice, en el cine, cuando el galán se lleva a la chica, no produce en nosotros más que admiración, porque obviamente nos sentimos identificados con él. Mientras que en el teatro, eso es otra cosa, en el teatro solo sentimos celos. Pues seguramente. Cuanto más cerca lo vemos, más rabia nos da, seguramente. Pero yo creo que el teatro tiene un punto, digo que yo últimamente pues he ido algo más al teatro. El teatro tiene un punto que como más violento con respecto al cine. Y eso yo creo que sí deriva de una situación de realidad física, pero también emocional. La voz la oyes y no hay nada intermediado en la voz del actor en el teatro. Evidentemente en el cine sí lo hay. El cuerpo lo ves mover, desnudo o vestido, y nada intermedia entre el actor y el espectador. y así podríamos seguir respecto a todas o casi todas las situaciones. O sea, ambas artes tienen mucho de artificioso y mucho de real. Y yo creo que genera una cierta violencia emotiva que yo creo que además en ciertos aspectos, siempre que la obra sea de interés y emociones, es favorable y es saludable, ¿no? A mí me gustaría que acabáramos la sección esta. Si tú me comentas, por ejemplo, estas palabras, para los grandes, para Wells, por ejemplo, el cine no es más que una forma teatral complementaria, la posibilidad de realizar una perfecta puesta en escena. Pues nadie mejor que Wells para decir eso, ¿no? De hecho, Wells empieza con una película que es Ciudadano Kane, donde hay una línea muy delgada que separa lo que es real de lo que es ficción. De hecho, crea una vida a través de una ficción y termina con Fraude, donde hay otra ficción respecto a ese falsificador de obras de arte. O sea que yo creo que Wells lo decía muy bien. Además decía algo muy juguetón, que el cine era como el juguete más caro del mundo, ¿no? Como una especie de tren eléctrico que se puede usar para jugar, ¿no? Pues ese me parece un buen final. Stop me if you think you've heard this one before, de los Smiths. Stop me if you think that you've heard this one before. Stop me. Bueno, estos han sido los Smith. Ahora vamos a seguir con otro aviso, o más bien vamos a desarrollar un poco, Carlos, la cuestión, esta buena noticia respecto a la ya tangible reapertura, se podría decir, de lo que es la cafebrería de Drújulo. Sí, eso, la apertura real, es decir, el momento en el que todos podremos ir a tomarnos nuestro café, a comprar nuestro libro o a ver a cualquier cantautor allí, esto va a ser a partir de diciembre. La fecha no está aún pensada, pero bueno, va a ser a partir de diciembre. Lo más importante es que se ha creado una asociación, se llama Asociación Canaria de Economía Alternativa, tiene que ver con la gente que lleva comercio justo, y esta gente, cuya cabeza más sobresaliente que fue es Antonio Izpuru, que ya estuvo aquí en el programa, pues quieren organizar una reunión de aquí a dos semanas vista, dos, tres. En principio la fecha, sería interesante que la gente la anotara por si tiene interés en acudir. Esa fecha sería el sábado 8 de noviembre a las 7 de la tarde. Y la idea es que allí todos los presentes intercambien opiniones sobre qué quieren que sea el Esdrújulo, qué tipo de espacio va a ser, en fin, cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, es evidente que el Esdrújulo, tanto físicamente, lo que es el espacio físico, como por su propia historia, corta pero historia, al fin y al cabo, tiene muchísimas posibilidades y un ramillete de posibilidades de distinta índole, de diverso tipo de actividades que enriquezcan el lugar y que den la posibilidad a que ahí se pueda generar un tipo de actividad cultural, si se quiere decir así, que perdure y que se amplíe en el tiempo. Yo creo que puede estar interesante el hecho de que se empiece por un encuentro, una reunión entre todos los interesados, cantautores, gente que tiene interés en los libros, ya sea leer, escribir, etcétera, etcétera, todo tipo de personas que tenga inquietudes culturales y entienda que debe haber un sitio, un punto neurálgico donde se parta y se llegue, ¿no? Yo creo que el Esdrújulo puede muy bien cumplir esa función y bueno, desde aquí, desde el Perseguidor y a la medida de nuestras posibilidades, evidentemente vamos a apoyar esa iniciativa porque concuerda perfectamente con nuestros deseos, ¿no? La idea es que aparezca en esa reunión del 8 de noviembre a las 7, aparezca gente dispuesta a echar una mano participando en el local. En estos momentos solo Antonio es mano de obra disponible, mano de obra que no cobrará pues en los próximos 5 o 6 meses hasta que el local empiece a funcionar. Sería muy interesante que gente con tiempo libre, quizá desempleados, gente que no tenga en estos momentos ninguna idea mejor, decida ese día que quiere echar una mano, quiere de alguna manera invertir con su trabajo en un proyecto interesante y quizá, quién sabe, de aquí a 5 o 6 meses, si el proyecto funciona, empezar a vivir de él un poquito. Pues bueno, es un buen punto de partida, ya sea para, como bien dices, Carlos, para echar una mano, como para hacer contactos, conexiones, porque ya imaginamos que va por ahí la cosa. El Esdrújulo va a tener una dinámica de actividades, no solo alguien puede ir a tomarse un café o una cerveza o comprar un libro o sentarse a charlar allí, sino que habrá también un ramillete de actividades variadas, desde cantautores a lo mejor proyecciones de películas, debates, charlas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, incluso destinar un espacio dentro de la cafebrería para reuniones de organizaciones de todo tipo que así lo soliciten. Pues evidentemente estaremos muy al tanto de todo lo que se vaya desarrollando respecto a esta cuestión, de todo lo que se vaya concretando, y evidentemente informaremos a través del Perseguidor a todos los oyentes en los próximos programas de esta reunión del 8 de noviembre y además de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Dejarles dos direcciones y un número de teléfono y una dirección que pueden ser muy importantes para estos días. El número de teléfono de Antonio Izpur, por si alguien quiere ponerse en contacto con él, es el 606-51-57-58. Y también su email, aizpuru.antonio@gmail.com. De acuerdo, cualquier cosa que se les ocurra, cualquier idea será bienvenida. Antonio está deseoso de gente que colabore con él, porque está ilusionado, pero a la vez pues también temeroso de que la gente ahora no afluya cuando recibe tanto espaldarazo teórico, y ahora veremos si en la práctica hay tanta gente como parece. Pues nada, yo estoy convencido de que ahora, con un poco de información, con un poco de llegar a las personas por todos los medios, publicidad de todo tipo, boca a boca, etcétera, y en cuanto la gente se entere, por lo menos va a tener curiosidad y va a tener un mínimo de interés, que es lo menos que se pide. Y evidentemente, también esperemos que aporten todo su granito de arena, y ahí caminando pues se verán, estoy convencido que se verán poco a poco los resultados. Vamos ya con lo que será la agenda del próximo programa. Muy bien, en Recomendaciones Intempestivas, Totó visto por Pasolini. Sí, queremos hacer una pequeña panorámica de ese personaje tan singular y tan intransferible que es el genial Totó, que evidentemente en los años 60 tuvieron la fortuna de encontrarse Pierpaolo Pasolini y Totó, y además Pasolini le añadió a Totó un hijo putativo, Ninetto da Boli, que hacen una pareja en varias películas, en una película y además en un par de cortometrajes absolutamente deliciosa, ¿no? En los mil y un viajes viajaremos a Yuste, a Cáceres. ¿Quieres decir algo de ese viaje? No, la verdad es que prefiero contarlo la semana que viene. ¿En La Huella? En La Huella... tenemos dos películas. Ah, qué la bueno. La Talent, de Jan Vigo, y Un verano con Mónica, de Ingmar Bergman. Bueno, pues intentaremos de alguna manera descifrar las relaciones, quizás algo subterráneas que unen a, o no tan subterráneas que unen a estas dos películas, ¿no? Esa explosión de juventud y de amor por la vida, ¿no? Sobre todo la idea del barco. La idea del barco es seductora. Ajá. Y bueno, también tenemos una nueva sección que en principio no la íbamos a comentar, pero la vamos a comentar, y que en principio se llama Ellas, porque va dedicada específicamente a las mujeres, en la que vamos a desarrollar pues respecto a una mujer poeta, o novelista, cineasta, una mujer imaginada en un libro, una mujer real. Vamos a desarrollar una serie de reflexiones. Y vamos a empezar con Ofelia Queiroz. Pues eso, la amada de Fernando Pessoa. Y ya estamos llegando al final. Recordar nuestro blog, por si alguien a lo largo de la semana quisiera descargarse el programa, es el http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Sí, igualmente en nuestro email, que está abierto a todas las posibilidades, a todos los envíos que nos quieran hacer para hacernos sugerencias, recomendaciones, críticas, estamos abiertos y deseosos de recibirles. El email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. También recordarte que El Perseguidor se repite mañana aquí en Radio Guiniguada, en el 105.9, de mañana jueves de 3 a 4. Y nos despedimos. Bueno, darles las gracias a Chago Gil por los controles, a ustedes por escucharnos, y emplazarles a la semana que viene. Nos despedimos con La Allemande, de la partita número 2 de Heinrich von Weber.